Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA, a un nuevo programa. Bueno, y los que nos seguís todas las semanas, pues sabéis que en el último programa que hicimos la temporada anterior, la sexta temporada, dije que tenía, pues bueno, pendiente una conversación, un programa que tenía mucha ilusión por hacerlo, pero que era una persona pues muy externa a lo que es el heavy metal, muy lejana. Ahora un poquito hablando antes de empezar el programa, pues resulta que sí que le toca un poquitín de cerca, así que eso me ha interesado, me ha gustado y nos dará un punto de vista relativamente interesante, ¿no? Sobre todo para nuestros escuchantes que suelen rondar de 40 para arriba, 35, 40 hasta los 60, 65 años. Así que bueno, él la verdad es que es un personaje bastante importante. Durante una etapa, pues bueno, estuvo prácticamente en todos los noticiarios porque se convirtió en una especie de héroe para algunos y un poquito una especie de, no sé, de quizás incluso, es una palabra dura, pero incluso se le podría tachar de traidor, ¿no? En algún aspecto. Así que son palabras, ya veis lo diferentes que puede ser una cosa de la otra, ¿no? Bueno, él es nada más y nada menos que el señor David Jiménez, así que David, de verdad, un auténtico placer. Un gustazo estar contigo, con tus oyentes, con la gente del heavy metal. Y sí, como tú has dicho, luego comentaremos una anécdota que creo que le hará gracia a tu audiencia. Sí, sí, efectivamente. Bueno, ¿por qué estamos hablando un poco de una persona que durante una época, pues bueno, fue un héroe para algunos y una especie de traidor para otros? Porque en el año 2015... el señor David Jiménez se convirtió en el director de uno de los periódicos más poderosos de España. Estaba en dura lucha entre el periódico El País y el diario El Mundo, que es en el cual David Jiménez se hizo cargo, ¿no?, de la responsabilidad de tirar adelante pues ese periódico, ¿no? Te voy a comentar, bueno, antes de eso voy a decir el tema que hemos puesto para iniciar este programa, que es The World Needs a Hero, o sea, el mundo necesita un héroe. Que lo tocan Megadeth, una de las bandas pues más famosas, ¿no?, de la historia del heavy metal. Banda, pues una de las precursoras del thrash metal, una banda americana. Una banda que en principio era muy contestataria, pero que hoy en día, pues Dave Mustaine, su alma mater, pues es un personaje que ha cambiado por completo, David. Aquí esto es curioso, ¿no?, cómo cambia a veces la gente. De ser un auténtico rebelde a convertirse en casi un personaje representativo de la iglesia más evangélica americana, un tío que representa los valores tradicionales americanos. O sea, que ha sido un personaje que nos ha dado la vuelta a los metaleros y unos lo odian y otros lo amamos. En eso tiene cierto parecido contigo, porque a ti te aman muchos y muchos te odian. Curiosamente, a David Jiménez le aman mucha gente que está fuera del periodismo, pero te voy a comentar una curiosidad. En Rock Entre Amigos, pues es curioso, pero lo formamos muchísima gente. Está claro que esto lo empecé yo personalmente, pero ha ido añadiéndose gente. Hay abogados, hay pues médicos y tenemos periodistas. Y sí, salió una vez tu nombre, ¿no? Como, hostia, he leído el libro del director de tal, tal. Pues no creas que le hacía mucha gracia cuando hablé con él. Que dijo, hombre, ese tiene también sus zonas oscuras, algo tendrá que decir, no puede ser que todo sea así. Que David, en todos los sitios tienes... Seguro que tengo zonas oscuras. Yo nunca he pensado que las personas sean todo claridad o todo oscuridad. Estamos más bien todos metidos en la bruma, ¿no? Y luego hay una cosa que yo creo que es interesante, ¿no? Y es que hay que tener enemigos en la vida, porque si no, quizá es que no has hecho nada interesante, ¿no? Si nadie te tiene manía, tampoco has hecho nada, ¿no? Entonces, yo aprecio mucho a mis enemigos. Creo que te hacen mejor. Claro, igual que el tema este es el mundo necesita héroes, la gente necesita enemigos, ¿no? Es también una parte de motivación para cada uno. Yo creo que los enemigos a veces, pues lo que te impulsan es a mejorar, ¿no? A superarte a ti, ¿no? A cada uno, claro. Hay que distinguir un poco entre el enemigo, digamos, que quiere hacer daño y la persona que de una manera razonada te critica, ¿no? O cree que has hecho algo mal. Para alguien que ha escrito un libro como el director, que es verdad, es duro con mucha gente, sería un poco contradictorio que luego no aceptara él la crítica. Claro. Es que a mí me parece totalmente legítimo que la gente lea al director y unos lo maldigan y otros les parece que es lo más. Y a mí eso me parece que está bien. Dentro, ya te digo, de que no crucemos esa línea del odio, de la intolerancia, que seamos capaces de criticar algo con argumentos, ¿no? No simplemente de una manera visceral, como sabemos que últimamente se debate prácticamente todo, ¿no? Que es, todo es, bueno, una guerra, ¿no? Y bueno, yo no sé si los aprecio. Yo prefiero no tener enemigos, vamos a ver. Pues está claro. Es más cómodo, ¿no? Pero es verdad que tengo la piel bastante dura y que he llegado a un punto en el que me afecta bastante poco, pues, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Tú das una opinión y automáticamente facha, rojo, eres todo a la vez, ¿no? O sea, te empiezan a caer por todos lados, ¿no? Y creo que hay una intencionalidad en que la gente no diga lo que piensa de manera libre. Y hay un poco de intimidación hacia aquel que tiene unas opiniones claras. Y yo creo que hay que luchar contra esa intimidación y no dejarse vencer por ella, porque si no acabas hablando, comentando, diciendo cosas como periodista que están en la nada. Es decir, que no van a ningún sitio, ¿no? Yo creo que el ofender a veces es positivo, ¿no? El decir cosas, digamos, afiladas o que pueden ser hirientes, pero que tú las digas de una manera honesta, creyendo realmente en ellas y que detrás haya un sustento en cuanto a los datos y a los hechos. Claro. Estaba comentando pues que tú eres un poco un héroe para mucha gente. Claro, mucha gente estará un poco desconectada, ¿no? El director, libro del director, David Jiménez. Bueno, a ver, el libro que se editó creo que fue en el año 2017, más o menos, 2017-2018, más o menos. 2019. Lo que relata es el año entero que vivió David Jiménez como director del periódico El Mundo. Vale, entonces ahí pues se cuenta o sale a la luz en parte lo que se sabía, ¿no? Lo que pasa es que ya es ponerlo, pues como dicen, ¿no? Negro sobre blanco, pues lo que no se atrevían a decir la mayoría de gente, ¿no? Para no quedar marcados, no quedar señalados y complicarte la vida, pues en un futuro. Claro, estamos hablando de una especie de, bueno, de pequeño héroe, ¿no? David Jiménez para muchísima gente, porque al final a lo que nos hizo a mucha gente que, pues que lee, se informa, está, pues le encanta, pues saber cómo está el día a día de, bueno, la preocupación del día a día y del posible futuro que tengamos nosotros y nuestros hijos. Claro, es que nosotros vemos que cada vez es más difícil que salga una persona, por ejemplo, en este caso, como tú, David. Como está el tema de radicalizaciones en el aspecto de todo blanco y negro que te había comentado antes, el tema de las redes sociales, que lo que ha hecho ha sido abrir el abanico de tal manera tanto que todos son pequeños grupúsculos de influencias y ya no tenemos esos representantes tan globales como existían antes. Entonces, de la misma manera que antes había un personaje de talla global, vamos a decir, ¿no? Un personaje que fuese capaz, por ejemplo, un Gandhi, un Mandela, un etc., ¿no? Personajes de este tipo que hiciesen capaz, que fuesen capaces de que desde a miles de kilómetros una persona se sintiese identificado con esa reivindicación, esa lucha, hoy en día es imposible que existan personajes así. Por eso cuando salió la novela, el libro, el ensayo, el libro del director, fue un poco también eso, ¿no? Fue un poco el, joder, se tambalean un poco los cimientos de una de las grandes, o uno de los grandes soportes que puede ser una democracia, por ejemplo, que es el periodismo, ¿no? Que eso ahora lo hablaremos luego. Por tanto, David, ¿tú opinas de eso? ¿Que hoy en día es muy complicado que nazcan héroes? ¿Que existan héroes? Muy pocos referentes. Tú citabas algunos líderes, ¿no? Mandela. Creo que hemos sustituido a grandes líderes por miles de gurús. Correcto. ¿No? Se ofrecen para encontrar soluciones. Al final, hay una cosa que yo llamo el coraje moral, que es cuando uno toma decisiones que sabe que le van a perjudicar, que saben que va a poner su situación en riesgo, pero que tu convencimiento de que son buenas, de que es lo correcto, lo moralmente adecuado, es tan fuerte que aún así tomas ese paso. Y yo no me quiero poner en ninguna situación de héroe porque, vamos a ver, héroes para mí son los periodistas asesinados en México que denuncian el narcotráfico. Héroes son compañeros míos que han muerto cubriendo conflictos. Héroes son muchísimos periodistas de todo el mundo que están en la cárcel por contar la verdad, ¿no? Los riesgos al final que yo tomé escribiendo un libro como El Director son muy pequeños. El precio de contar esa verdad a mí me parece pequeño. Sí, me echaron de todos los sitios donde trabajaba. Bueno, sí, que no fueron pocos. Y además de golpe, ¿no? Sí. Perdí mis tres trabajos de golpe. Bueno, oye, no es amable, pero no tiene nada que ver con los verdaderos héroes que hay en esta profesión, que sufren consecuencias mucho peores. Pero sí que es verdad que el director lo que hace es, en un momento dado en el que todos, como tú decías al principio, sabemos que hay algo que huele mal en el mundo del periodismo, de repente alguien que ha estado en primera línea como director de un gran periódico te lo cuenta de forma directa, habiendo sido testigo de todo eso. Y como me dijo un político que me encontré una vez, me dijo, joder, es el primer libro en el que los periodistas salen peor que los políticos, ¿no? Y entonces estaba contento con eso. Digamos que la ley del silencio que había existido en el periodismo, por la cual los periodistas contábamos todo lo que hacían mal los políticos, los empresarios, los futbolistas, cualquiera, ¿no? Los actores, los podíamos poner verdes, ¿no? Y sin embargo, durante décadas, esos mismos periodistas guardaron silencio sobre la corrupción, los intereses, las relaciones incestuosas que hay con las grandes empresas del IBEX y con los partidos políticos. Y todo eso, que durante tantos años yo lo había comentado con mis compañeros en la máquina de redacción, de café de la redacción, cuando salíamos a cenar los periodistas, todo eso lo contábamos, pero jamás salía de nuestro mundo, ¿no? Y lo que hace el director es romper eso completamente. Y de repente, ¡pumba!, sale un libro que te cuenta desde dentro cómo de podrida está la profesión de los periodistas, cuáles son sus relaciones con el poder, cuáles son los favores que hacemos y nos hacen y que han permitido que sobrevivamos a las últimas crisis. Todo eso, de repente, está ahí. Y como decías al principio, eso para una gente fue una heroicidad y para algunos compañeros, sobre todo los que están mejor asentados en el sillón, les pareció una traición. Dicen, pero este tío, ¿por qué? Pero es curioso. Incluso los críticos, o los que consideran que es una traición, no te dicen lo que cuenta es mentira. No te dicen eso. Te dicen, no debió haber escrito, no debió haber contado esto que es interno del periódico, las cosas de redacción no deben salir de la redacción, pero ninguno te dice, oye, en la página 67, párrafo tercero, esto que dices es mentira. No. ¿No? Entonces, bueno, han pasado 5 años, me amenazaron con 200 demandas y he recibido 0. Maravilloso. Lo cual te indica que todo, incluso las comas de ese libro, es cierto. Maravilloso. Me ha venido un flash a la cabeza, y esto no sé si debería decirlo en antena, porque igual es una idea que te tenía que pasar un poco así, para que no se entere nadie, porque sería una especie de boceto de guión para una serie, que sería maravilloso, porque me estabas diciendo un poco el tema de conversaciones en una máquina de café, y me estaba imaginando la serie Cámara Café, pero en un periódico. La buena noticia es que se va a hacer una película sobre el director. Bueno, pues me alegro muchísimo, pero creo que esto para una serie no estaría mal, ¿eh? Que se así de esa máquina de café estaría bien. Originalmente iba a ser una serie, ese proyecto ha evolucionado hacia una película. Muy bien. Tenemos ya un guión, tenemos un director, tenemos bastante avanzado todo. con suerte se rodará el próximo año, en el 25, yo espero. Y la verdad es que la trama de los periodistas da muchísimo juego, bueno, porque además, entre los egos que tenemos, las intrigas y las puñaladas. Si es que soy rockstars, David. Claro, yo siempre digo, ¿no? Yo digo, joder, sí, o sea, cuando era reportero de guerra era difícil, ¿no? El estar en los conflictos y demás. Pero yo prefiero una trinchera en Afganistán que el despacho de director del mundo. Que se ve por dónde vienen. No, el despacho del director del mundo te están apuñalando y tú eres el último en enterarte. Han preparado el féretro, ya han tomado tus medidas. Exacto. Para que tengas el féretro justo con el tamaño del cadáver y tú eres el último en enterarte, ¿no? Tremendo. Ay, madre. Bueno, vamos a meter un temita. Llevamos un ratillo hablando. Vamos con Cataclysm, banda canadiense de death metal melódico, bastante potentes. Porque el tema que sacaron, mira, curiosamente, es un disco que se llama De Fantasmas y Dioses, or Ghosts and Gods. Y el tema es La Oveja Negra. Bueno, es una especie de que queda señalado, ¿no? Es un tema en el cual dice que, dependiendo de tu opinión, ¿qué? Me va el pelo, o sea. Claro, claro. Es que encima esta canción sale en el año 2015. Te estaba marcando, David. Te estaba marcando. Bueno, pues es eso. Más o menos está lo que te dicen es que si eres diferente, pues vas a quedar marcado. Si vas en contra o a un ritmo diferente, en la dirección contraria a la de la mayoría, etc, etc, pues bueno, vas a quedar marcado, señalado. O sea, The Black Sheep, La Oveja Negra. We'll be right back. propio interés, dictándome que es necesario en la firma conocer lo que baila en mi cabeza y no pregunta. Imagina la respuesta. ¿Quién es él? El que lo sabe todo. ¿Quién es él? Pregúntale. ¿Dónde iremos a parar? Poniéndole un precio a todo. Si no logramos despertar, comeremos los despojos. Pintar en el de mi rostro otra vez saldré a correr, escapándome de todo. Hoy las piedras del camino serán balas otra vez. Limpiaremos el escombro. Sigue trabajando, preparando la lección. El beneficio de la duda duerme en un frasco de formol. Y tú sigues ahí sentado, frente a tu televisor. Él afirma conocer lo que baila en mi cabeza y no pregunta. ¡No! Imagina la respuesta. Bueno, ya hemos escuchado, aparte de haber escuchado The Black Sheep de los Cataclysm, he puesto junto a este tema el cuarto poder de la banda asturiana de Desacato, que desapareció hace un año, se lo dejaron, así que ahora luego hablaremos un poco de ese supuesto cuarto poder en el cual pues David ha estado viviendo pues unos añitos. Pero antes de eso, claro, nos hemos quedado un poco en el tema del director, de estar un año en el mundo, pero claro, es que has estado 17 años de enviado especial en, sobre todo, Asia. En general, has estado en varios países, te las has visto de todos los colores, has estado incluso a punto de fallecer, como estabas tú comentando anteriormente con tus compañeros, ¿no? De que sí que has considerado eres, como es normal, esos héroes silenciosos, ¿no? Que la mayoría de gente no los conocemos ni nos enteramos, ¿no? De lo que sucede. Y tú también has estado ahí, has estado en Fukushima, o sea, tú te las has visto también de todos los colores. Entonces, antes de que entrases como director del mundo, es brutal que hayas tenido una experiencia también tan pura, ¿no? De periodismo puro como es pues el ser periodista de raza, lo que diría, ¿no? El periodista de raza, el de trinchera, el peleón, el que está ahí cociéndose y en solitario, ¿no? Porque eso también es importante, ¿no? Pero antes de entrar en todo eso, curiosamente me estaba comentando David Que claro, yo estaba hablando con él, pues diciéndole, hombre, que hayas aceptado venir a un programa de heavy metal en algo que tú no tienes nada que ver. Y me dice, hombre, no tengo nada que ver tampoco, porque tengo un niño de 21 años que es bastante heavy. Así que, David, cuéntanos de eso un poquito. Total, es un caso extraño, ¿no? Porque personas de esa generación que tengan 21 años, que les vaya el heavy metal, no hay tantos. Ahora, bueno, se tercian más otras cosas, ¿no? Como el reggaetón y demás. Y es verdad que desde muy pequeño tuvo esa afición al heavy metal. Yo me he tragado, lo típico del el chaval en la ducha y el heavy metal a 200.000, ¿sabes? Es que no se puede escuchar de otra manera, David. Ya, bueno, pero cuando uno tiene que estar acabando un artículo o escribiendo un libro, ¿sabes? A veces puede ser un poco incómodo, ¿no? Tú eres mi mujer en ese caso. No, pero en realidad me encanta que tenga la personalidad suficiente para tener un gusto que va en contra, ¿no? Porque claro, una de las cosas que se ha encontrado en su juventud es que, claro, cuando quería irse a un concierto, pues no encontraba mucha gente que sí quisiera ir con él, ¿no? De hecho, recuerdo que se fue a un festival de heavy metal a Barcelona y se fue solo. Entonces, bueno, pues todo lo que es Iron Maiden, todos estos grupos, a él le encantan, ¿no? Me lo tienes que poner en contacto a ver si puedo sacar algo de él para este programa, con Rock Entre Amigos. Bueno, él me habla de canciones y de grupos que a mí me suenan a chino. No, ¿no? Porque yo algún gusto tengo por el rock, pero me quedo en Metallica, ¿no? O sea, no, y él en cambio pues se va ya a grupos también alternativos que yo no conozco. Pero la verdad es que lo disfruta mucho. Yo creo que es una influencia que vino de un profesor que tuvo cuando estaba en primaria, curiosamente, contagió a sus estudiantes del amor por el rock y por el heavy metal y por estos grupos y tal. Yo le ponía, cuando era pequeño, le ponía Dire Straits, le ponía cosas más suaves, ¿no? Bruce Springsteen y tal, pero yo creo que, como todos los jóvenes, él se fue un paso más allá de sus padres y entonces yo creo que le va a gustar, Alejandro se llama, le va a gustar escuchar el programa. Pues sí, eso espero y me parece maravilloso, ¿no? Que en parte este programa tenga algo en común contigo, con tu familia en este caso. Y claro, ahora me estás contando eso, la importancia de la influencia en esos primeros años de los niños. Cómo es de importante la cultura en general. Eso lo hablaremos luego, que no se me olvide, David, ¿eh? Porque me parece clave para todo lo que está sucediendo hoy en día. Creo que estamos sufriendo las consecuencias de que la cultura se ha hecho un interés político y social, se ha manipulado, y eso lo estamos pagando, creo que en los últimos años. Eso lo dejamos para luego. Como os he comentado anteriormente, hemos escuchado el tema El Cuarto Poder, del disco Inercia, banda Desacato, de Asturias, una banda que ha funcionado unos 20 años, desde el 2003 al 2023. Bueno, una banda que navega entre el punk, el rock, con cosas también bastante folclóricas. ¿Y por qué hablamos del Cuarto Poder, David? Porque el Cuarto Poder se le considera al periodismo, ¿no? Durante la existencia desde lo que ha sido el periodismo, desde que ha sido pues el periódico físico, ¿no? Desde que han salido los panfletos, que la gente lo empezaba a leer en las calles, que estaban pues esos aparatitos que tú por la calle podías coger, pagabas en Estados Unidos una moneda, te caía el cristal y podías coger ese periódico. Pues empezaba a manipular un poco a la gente, empezaba a darle la opinión, el reflejo de la sociedad, ya fuese la verdad o lo manipulado, ¿no? Pero sin embargo, hoy en día el Cuarto Poder creo que ya no es tan fuerte como antes. Ha cambiado mucho. ¿Y cómo considerarías hoy en día ese Cuarto Poder? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista, sobre todo a posteriori de haber estado un año como director del periódico El Mundo y luego de haber estado en el ostracismo X año y haberte tenido que buscar la vida pues de una manera paralela, casi diferente a lo que había sido tu vida anterior? Así que, David, empieza a destripar lo que tú piensas del Cuarto Poder en la actualidad. Bueno, primero que hay que decir es que el cuarto poder, el significado de ese cuarto poder es que el periodismo tenía la fuerza para controlar a los otros poderes, a los otros tres poderes, ¿no? Claro, ahí es donde está quizá la gran renuncia. Antes hablamos de traidores, ¿no? Yo no creo que lo sea, pero sí creo que mi profesión ha traicionado su esencia y lo ha hecho de una manera en la que, en vez de ser el cuarto poder que controla esos otros tres poderes, termina siendo absorbido por esos tres poderes y entonces ya no puede vigilarlos porque es parte de ese establishment, digamos, ¿no? Entonces, digamos que el cuarto poder es algo a lo que hemos renunciado voluntariamente. Los otros poderes han sido lo suficientemente inteligentes para comprarnos y nosotros lo suficientemente corruptos para vendernos. Y hoy en día no se puede hablar de cuarto poder en casi ningún caso, ¿no? Porque los intereses entre esos poderes, como describo en el director, están tan entrelazados que la gran función que teníamos, yo creo muchísimo en el periodismo, como una fuente de cabreo del poder, ¿no? Nosotros estamos aquí para hurgar en los poderes, para denunciar los abusos de los poderes, para, digamos, ser un poco intermediarios de ese ciudadano que no tiene voz ni voto, o tiene voto pero no tiene voz, y ser un poco sus representantes a la hora de meterle una patada en el culo a aquel que está en el poder y abusa de ese poder. Claro, en el momento en que llega sobre todo la crisis, la gran crisis de la prensa, después del 2008, en el que se nos junta la llegada de Internet con, la crisis brutal que hubo en todo el mundo, empiezan a morir los periódicos de papel, la publicidad sufre una debacle absoluta, con lo cual nuestros ingresos se ven reducidos. Y yo creo que en ese momento el poder económico y político ve una oportunidad de subyugar a ese cuarto poder, de dominarlo, de controlarlo. Y ahí es donde empiezan a ofrecernos favores, nosotros a aceptarlos, a cambio de influir en el contenido de lo que nosotros le contamos a la gente. Y algo se rompe ahí en la confianza que la gente podía tener en nosotros los periodistas y empiezan a vernos, porque la gente no es gilipollas, empiezan a vernos como elementos, agentes de esos poderes. Y de ahí yo creo la crisis brutal de confianza en el periodismo, que es una de las carreras peor valoradas ahora mismo en España. Y también, es verdad, ha tenido un efecto yo creo que positivo en el sentido de que el monopolio de ese poder se ha roto y ahora tenemos, gracias también a Internet, pues podcasts, streaming, gente que puede, bueno, muchas más voces de las que había antes, cuando uno iba al kiosco y había tres o cuatro periódicos y había tres o cuatro radios y las televisiones de siempre, ¿no? Y ahora, afortunadamente, eso se está democratizando y hay más gente que puede tener una voz ahí fuera. Pero el cuarto poder en sí, de lo que pudo haber sido el cuarto poder del periodismo, me da la impresión de que eso murió en los últimos años. Eso tiene bastante compatibilidad un poco con los inicios del rock duro, del heavy metal, porque no éramos un cuarto poder, pero sí que siempre los iconos del rock, que han sido músicos reivindicativos, podríamos irnos a la época del hipismo, por ejemplo, ¿vale? Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison en los 60, luego, pues, bueno, los Beatles mismos, Rolling Stones, un poco más adelante, claro, el punk en mitad de los 70, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, y el heavy metal, sobre todo finales 70, principios 80, ¿no? Éramos muy importantes para la juventud, porque éramos los que sacábamos un poco la rebeldía, ¿no? La reivindicación, la lucha obrera, el defender a los jóvenes, ¿no? Y lo hacíamos por medio de la música. Y yo creo que también nos ha pasado lo mismo. Hemos perdido el punch, hemos perdido la fuerza. Nos hemos convertido en disfrute y poco reivindicativo, poco... Podríamos decir que nos hemos acomodado, en parte. También es verdad que nos falta una generación ahí apoyándonos y que sea rebelde. Por ejemplo, tu hijo de 21 años, ¿no? Nos faltan... Hemos perdido generación, hemos perdido una generación posterior a nosotros. Nosotros ya con 45, 50, 55 años ya no podemos luchar. O sea, ya no nos quedan fuerzas, entre comillas, ¿no? Entonces, esa generación que nosotros tenía que habernos seguido, la hemos perdido. Y te voy a decir una cosa. Dime, sí, David. Fíjate, la gente joven ahora, ¿no? ¿Cómo...? Se la ha machacado en muchos casos, sí. Como su situación en vivienda, en oportunidades, en precariedad está, y fíjate la nula contestación. Exacto. ¿No? Es como si estuvieran anestesiados, en cierto modo. Es que yo creo que las redes sociales nos han anestesiado, o sea, con quejarte en la red social ya no hace falta que salgas a la calle. Sí, sí, es mucho más cómodo, ¿no? Claro, pero no, desde es sofá. Pero no es efectivo. Es decir, no es efectivo porque, claro, digamos que la gente que tiene que sentir esa presión no la siente. Y siempre han sido los jóvenes los que han cambiado las cosas, ¿no? Los que han lanzado las grandes revoluciones. Yo, como corresponsal, antes lo mencionaba, ¿no? A mí me tocó vivir revoluciones en muchos sitios. Y siempre eran los jóvenes los que se lanzaban a la calle. Y pedían ese cambio, ¿no? Precisamente por lo que tú has dicho, porque creo que los adultos llega un momento que se están un poco cansados y a lo mejor se conforman y dicen, bueno, para lo que me queda por delante, bueno, pues ya con lo que hay me conformo, y nos volvemos más conservadores y queremos proteger más lo que tenemos que cambiar en realidad las cosas. Pero la gente joven siempre ha sido el motor del cambio en todos lados, ¿no? En el mundo árabe, cuando la primavera árabe, en las revoluciones que yo he cubierto en Filipinas, en Birmania, en tantos lugares, y en España, cuando ha habido movimientos, yo todavía me acuerdo de los años 80, ¿no? El Cojo Manteca y compañía, ¿no? La universidad salía a la calle en España y protestaba. Ahora pues, es muy minoritario. Incluso, vamos, para hacernos una idea, cuando estamos en los días previos a la guerra de Irak, en 2003, en España salieron a la calle 6 millones de personas. Sí. Y se dice pronto, ¿eh? 6 millones de personas en la calle gritando no a la guerra. Y se movió la cultura, David, a saco. Se movió, bueno, fue transversal, sí. Es decir, no era ideológico, es que había gente de derechas, de izquierda, de centro, de todo, ¿no? En la calle. Tú ahora tienes guerras terribles como lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en Ucrania, demás, y la respuesta es la que tú dices, me indigno mucho en Twitter o en las redes sociales, ¿no? Entonces, estaría bien que viniera una generación que moviera las cosas, porque si no, no habrá cambio. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Ese tema lo voy a alargar luego de escuchar un tema que vamos a poner ahora. Claro, uno de los grandes casos, una de las grandes referencias a la hora de ver la importancia del periodismo, y yo creo que es el número uno, es el Watergate, David. Yo creo que ese es el culmen, ¿no?, de lo que es el cuarto poder, ¿no? Y cómo fue posible que una serie de periodistas pues tiraran pues un gobierno pues con una serie de informaciones, de noticias, con ese Mirlo que tenían ahí, Mirlo Blanco, dándoles información. Y eso ha sido referencia también en el heavy metal para algunas bandas. Vamos a escuchar The Nixon Rodeo, el tema Watergate, banda de rock alternativo, hard rock americana, de Washington concretamente, fundados en el año 2010, y del disco, por si os interesa, Made to Bleed. Así que ya ves, David, como los metaleros de cualquier cosa hacemos un tema, estamos, pues bueno, rebuscando para tener cosas interesantes que decir en nuestras letras, en nuestros discos. Así que, David, por eso me gusta mezclar cosas sociales, cosas que en parte no tienen nada que ver con nuestro rollo, pero que al final... Un metalero es una persona muy inquieta, David. No, y yo creo que es que el periodismo tiene que ser un poco heavy metal también. Correcto. Tengo la sensación, ¿no? Nosotros estamos ahí para remover las cosas, para hacer ruido, para realmente revolver los instintos de la gente. Y ahí, mira, he encontrado así de golpe, se me ha ocurrido una pequeña comparación que creo que está bien. Rockeros y periodistas. Creo que nos hacemos falta y que además somos muy compatibles. Efectivamente, efectivamente. Bueno, escuchamos a esta banda norteamericana y continuamos con David Jiménez. Downfall, this is your downfall. A free ball, waiting for your call. It's all right. Sin querer, David, te voy a meter. Bueno, acabamos de escuchar un tema que también fue editado en el año 2015. Ese año 2015 estaba muy señalado. Yo te estaba indicando. Año. Sí, movidito. Sí. Bueno, hemos escuchado el tema Digital Resistance, año 2015, de una de mis bandas fetiche, Slowfeg. Ya sabéis, unos norteamericanos de San Francisco, heavy metal tradicional. Y bueno, con este disco, Digital Resistance, y sobre todo con este tema, lo que hace referencia a esta banda es un poco al intento de resistir ante la invasión digital, ¿no? Intentar que lo físico perviva. Está claro que la juventud, pues prácticamente hoy en día todo lo que consume es digital. Prácticamente lo físico pues se ha abandonado, ¿no? Pero sí que me he dado cuenta, o en general la mayoría de gente se da cuenta, yo creo que un periodista se tiene que dar cuenta, y un cualquier músico, cualquier crítico se dará cuenta, que es que cuando tú no tienes un formato físico, algo que sostenga una información, música, datos, lo que sea, pierde gran importancia del impacto que tiene. Es como si el lector o ese escuchante le impactase mucho menos, le hiciese menos mella en la psique, en su sistema de entendimiento, podríamos decir, ¿no? Y eso nos está pasando a nosotros desde que a principios de los 2000, pues el formato físico fuese cayente para abajo y, bueno, las plataformas digitales, el pirateo digital, etc., etc., ¿no? Se hiciese un poco con el mundo cultural, porque aquí afecta tanto a la música, como a los libros, como al cine, como a tantísimas cosas, ¿no? Y ese efecto, creo que el periodismo empezó a vivirlo un poco más tarde, bastante más tarde. Por eso quizás ese adormecimiento en el mundo de lo que es un lector de periódico vino más tarde, pero sin embargo en el metalero hizo mella más pronto. Y por eso creo que perdimos alguna generación, porque para mí el formato físico, quizás en el reggaetón no, y en el pop tampoco, pero en el heavy metal es importantísimo. La portada, ese impacto de la imagen, pues agresiva, ya sea por los músicos, ya sea por esos dibujos impactantes, por el escenario, pues no es lo mismo, porque tú antes ibas a comprar un disco y a ti la portada era una de las cosas que primero te entraba. A ti una portada de un disco de reggaetón, pues quizás a lo mejor 5 o 6 chicas o lo que sea, y el tío con los collares o tal, ¿no? Pero el heavy metal era ver una portada de un diablo, de cualquier dibujo llamativo, una moto, bueno, cualquier cosa, y no hace falta escucharlo, David. Y entonces, claro, vamos a comparar un poco el mundo del periodismo, cómo ha afectado el formato físico con ese mundo de la música. Ha sido, creo que como tú has comentado antes, una herida de muerte absoluta. Bueno, imagínate que un periódico como el que yo dirigí, El Mundo, vendía 350.000 ejemplares. Y hoy debe estar en cerca de 30.000. O sea, es difícil encontrar una mayor destrucción de un negocio que ese. O sea, el de la música, de la música, David. Claro, y el, por eso digo, y el cine también. Por eso digo que aquí estamos en el mismo terreno, ¿no? Igual, esa igual. Comparación que tú haces, yo creo que está muy vigente, porque hemos vivido un poco por lo mismo, ¿no? Claro, ¿qué dinero generaban cuando se vendían los vinilos y los cassettes y tal, y los precios, incluso los CDs? Yo recuerdo los CDs, los precios muchas veces eran carísimos. O sea, y... ¿Sabes que hoy en día tienen ya el precio que tenían hace 25 años? ¿Ah, sí? Han vuelto a tener los CDs. Tras el auge del vinilo, sí. Es como si, imaginemos, ¿vale? Voy a hacerte una comparación. El vinilo empezó a salir, a reflotar. Cuando la venta de segunda mano del vinilo ya tiene ese auge en el cual los precios se vuelven una auténtica locura, empieza mucho sello a fabricar ya vinilo actual, ¿vale? O reediciones. Sí. Un vinilo puede estar hoy en día en unos 30, 35, 40 euros. Incluso 50 si es doble, ¿vale? El CD hace 3 o 4 años podía estar perfectamente en unos 8, 9, 10, 12 euros. Hoy en día está en 20. 18, 20 sí. euros. Una burrada. Fíjate que hablando de las coincidencias, ¿no? Entre el rock y entre el periodismo, entre lo que ha pasado con el formato físico. Al final, lo que ha quedado en la excepción ha sido los libros. Exacto. Curiosamente. ¿Sabes qué pienso? Estaba pensándolo yo en los últimos meses, porque librerías están las mismas. Bueno, no solo eso, sino que llevamos desde la pandemia años de récord en venta de libros año tras año. Es decir, esa parte de la cultura, digamos, que bueno, ha resistido contra todo pronóstico, porque todo el mundo pensaba que le pasaría lo mismo que a la música y a los periódicos. Quizás, sin embargo, a los libros quizás es no les porque ha era la más pobre de todas, o la que, entre comillas, menos sobresalía de todas, y el impacto ha sido, no que haya sido el impacto menor. Durante una época sí que fue el impacto en la lectura bastante, pero es como si hubiese tenido un repunte en los últimos años bastante grande, bastante grande. Sí, yo creo que hay razones diferentes, ¿no? Una necesidad en un momento, y tú lo comentabas al principio, de falta de referentes, de falta de destrucción de la cultura en muchos casos, que la gente busca en los libros, no solo en los libros que han salido en los últimos años, es que la gente se está yendo mucho a los clásicos, ¿no? Y los quiere leer en papel todavía. Y el libro electrónico, en cambio, pues bueno, sigue ahí, pero sigue siendo marginal. En el caso de mis libros, no creo que llegue al 5%. ¡Ostras! O sea, casi todos mis libros se siguen vendiendo mucho más en papel. Y también la gente joven, que viene a las presentaciones y con el director o con cualquiera de mis otros libros. Y a mí me hace siempre ilusión cuando veo gente joven con un libro en papel, ¿no? Y se lo están leyendo en papel. Pero claro, la lectura es también un canal de cultura mucho más minoritario del que pueda ser la música, que pueda ser el cine y demás. Y en el caso del periodismo, bueno, yo sí creo que ha hecho mucho daño. No quiero ser el típico nostálgico de, bueno, todo era mucho mejor antes, ¿no? Pero la realidad es que cuando tú cogías un periódico y te lo leías en papel, te daba un contexto general de todo lo que estaba pasando. Tenías esas páginas de opinión con reflexiones, tenías una sección de nacional, de internacional, sociedad, cultura, cuando tú te habías acabado de leer el periódico, te habías llevado, digamos, que una idea general del estado de las cosas, que ahora es muy difícil porque te llega por Twitter una cosa, en el WhatsApp tu cuñado te ha enviado la fake news del día, luego tienes el vídeo viral de TikTok, que son 20 segundos, y con todo eso es muy difícil hacerse una idea de lo que está pasando, y más difícil todavía detenerte a reflexionar sobre lo que está pasando, ¿no? Que eso yo creo que sí que te lo permitía el formato físico. Entonces, en cierto modo, fíjate que la música, cuando tenías el vinilo y escuchabas, claro, tú tenías que cambiar el vinilo. Y muchas veces, ¿qué hacías? Tú te escuchabas todo un disco entero. Y el disco era un conjunto, no eran cosas separadas. Exacto. Es que al final todo tenía un sentido. Y ahora es como que ese sentido se ha perdido porque es todo como una ensaladilla rusa que te han mezclado, le han puesto piña, le han puesto no sé qué. Oye, una ensaladilla rusa no lleva piña, pero da igual, ¿no? O sea, entonces es un poco caótico. Claro. Y claro, si te vas a gente joven, por ejemplo, ¿no? Que están recibiendo esa cantidad de estímulos todo el día, de todos lados. Algunas son cosas de calidad, pero mucho es basura, mezclado. ¿Y cómo distinguimos una cosa de otra? Es muy difícil cuando estás recibiendo tanto, no tienes tiempo para procesarlo, tu mente no puede procesar esa cantidad de información, esa cantidad de todo. Y creo que está todo muy vinculado, ¿no? Yo el otro día decía, joder, había leído una entrevista de alguien que comparaba un poco la música de antes con estas letras que tienen el reggaetón de baila, mueve tu culo, sí, y sí. Cuatro... ¿no? Entonces, claro, yo que, bueno, he sido muy fan de Dire Straits o de Bruce Springsteen, de U2, bueno, pues son los de mi generación, y cuando uno ve las canciones que en los años 80 o 90... principios de los 90, estaban en lo más alto de los charts, y ves la letra, y ves la música, y ves Sultans of Swing, cómo Knopfler toca la guitarra, y lo comparas con los números uno de hoy, uf. Que son gente que muchos de ellos ni siquiera, bueno, ni siquiera, por supuesto no han escrito la letra, pero es que todo es muy informático, todo está muy hecho por ordenador. Y con unas letras que, sí, son de adolescente, en realidad. Entonces, a mí me da la sensación de que en la cultura en general, lo que triunfa hoy es aquello que consigue reducirse a la simplicidad adolescente, pero que lo compran los adultos. En muchos casos, ¿no? Porque en el caso de la literatura, por ejemplo, uno ve los libros que muchas veces llegan al top 1 y aquí puede que haya algo de envidia, ¿no? Oye, ¿por qué no está el mío? Aunque el director ha sido un bestseller y, sí, sí, y tiene mucho éxito, pero yo a veces leo libros que han llegado al top y digo, este libro está escrito para un niño de 13 años. O sea, el mensaje, sí, la profundidad o su ausencia... la trama, la simpleza de la trama, sí, sí. Digo, esto es para 13 años, o sea, ¿cómo es posible que esto esté teniendo éxito en gente de 40, 50, 60 años? ¿No? Y ahí es donde yo hablo un poco de la regresión de la especie, o sea, ¿cómo es posible que nos hagamos más estúpidos con el tiempo? ¿No? Pero ya digo que este es un discurso que quizás es un poco de viejuno y estoy llegando a la edad de, no, de todo era mejor antes y tal, ¿no? Bueno, yo no soy de los que piensa eso. Sí que es verdad que hay, pero, cosas que me escarman. Déjame que te diga, vuelvo a sacar a mi hijo, que a veces me dice esa frase de cómo me habría gustado ver, claro, vivir tu época, ¿no? Claro. Donde la música era mucho mejor, ¿no? O sea, quiere decir que hay algunos jóvenes que tienen esa claridad para verlo. Hombre, yo lo que creo es que hoy en día para buscar calidad tienes que escarbar muchísimo. Mucho. Porque sí, es realmente lo que no sale a la luz. Y eso lo puedo decir yo, que en este tipo de programas pues para nosotros hacer programas semanales, pues tienes que escarbar mucho y tienes que meterte mucho en el fango para terminar viendo pepitas de oro. O sea que en ese aspecto aquí habría mucho que hablar, porque ya eso también sería para hablar en el tema de... Es que, claro, a los poderosos que les interesa que la gente escuche. Algo banal y que no quede profundo, que no les haga... como hemos dicho antes, que piensen, ¿no? Que no, nada. Pues es que la clave aquí, claro, es una frase que dice mi buena amiga Rosa María Calaf, periodista a la que admiro, y ella dice una cosa que creo que es muy verdad, ¿no? Y es que han conseguido que la gente crea que está informada. Exacto. Cuando lo único que está es entretenida. Claro. Es decir, tú pon todo tipo de distracciones, no des tiempo para procesar nada de lo que te llega, porque es... bueno, un pozo sin fondo, que la gente no tenga tiempo para detenerse a reflexionar, es perfecto para un político que no quiere hacer más que mamonear y mantenerse en el poder. Es ideal que la gente esté muy distraída. Así es. Mira, David, te voy a hacer un par de comparaciones de todo esto que hemos estado ahora hablando. Te voy a hacer un par de ejemplos que creo que van a ser muy gráficos. Esto estaría bien también si todavía estuviese Mingote haciendo los dibujitos para los periódicos. Sería, ¿cómo se escuchaba música antes? Pues pues yo me compraba un vinilo, lo primero que hacía era llegar a casa, sentarme en el sofá, ponerme mis auriculares, poner el vinilo, toda enterita la cara A, le daría la vuelta... y toda la cara B, sin levantarme, ¿no? Que sería como ese hombre, independientemente de la edad, podría tener 25, 30, 35 años, que va el domingo por la mañana, se compra su periódico, y durante todo el domingo por la mañana y parte de la tarde, no se mueve sin levantarse hasta que se ha leído el periódico. Sin embargo, hoy en día, las noticias que lee son esos tweets, esos mensajes, esa... ¿cómo decirte, no? Esos chispazos de noticias que son simplemente titulares, que sería lo mismo que esas setlists que tienen Spotify, YouTube, variadito, de cuatro cositas, y es lo mismo. Es que no profundizas en absolutamente nada. El de hace 20, 25, 30 años, pues creo que escucha las cosas, y el de hoy en día simplemente oye. Y es lo mismo que a la hora de leer un periódico, ¿no? Yo creo que hoy lo que hacen es darle un vistazo, y antiguamente leían, David. Normalmente así, ¿no? Y es en general así. Yo creo que en el caso del periodismo, por ejemplo, es clarísimo con las con los escándalos que vemos que surgen, ¿no? Y los escándalos que surgen no tienen ninguna consecuencia para los políticos, en parte... porque al día siguiente hay otro escándalo. Claro. O sea, es decir, ya estamos en otra cosa. Y yo recuerdo todavía la época en la que, oye, las portadas de los periódicos provocaban dimisiones de los políticos. Cuando yo era director del Mundo, publicamos que el ministro Soria, entonces ministro de Industria, tenía o había tenido con su familia una empresa en un paraíso fiscal. Y él había mentido y había dicho que eso no era verdad, demostramos que era así, y al día siguiente tuvo que irse a su casa. ¿Pero qué político se va ahora a su casa? Nada. Vamos, tendrías que pillarlos, no sé, haciendo qué. O sea, para que alguien tenga la dignidad de decir, oye, creo que me tengo que ir a mi casa porque esto es insostenible. Eso ya no ocurre, ¿no? Y en parte es por este ciclo tan rápido de noticias, por este ruido constante, por esta polarización también, en el que el discurso político y el debate público se han enfangado hasta un punto en el que ya nadie piensa fuera de su trinchera. Es decir, estamos metidos, nos hemos puesto la camiseta del equipo como si fuera un partido de fútbol. Igual. Y estamos convencidos de que los nuestros lo hacen todo bien y que los otros lo hacen todo mal, ¿no? Y entonces, claro, en el caso de los periódicos y de los medios de comunicación en general, han tomado tanto partido, está tan partido en dos bandos, que cuando un político hace algo mal, ya sabes que la mitad de esa prensa lo va a defender y la otra mitad lo va a atacar, pero no en función de lo que ha hecho o de los datos o de la investigación, simplemente por militancia, porque es de los nuestros, lo voy a defender. Así es. Y eso para los políticos es un chollo. Porque les permite decir, ¿veis? No, no es que yo haya hecho algo malo, no, no, no. Fíjate, si tengo la mitad de los periódicos a mi favor, solo se meten conmigo los contrarios, ¿veis? Esto es una campaña orquestada. Es decir, les hemos puesto a huevo la excusa para no tener que asumir ninguna responsabilidad. Efectivamente. Ostras, es que así es, David. Bueno, me has comentado que tú en tu época me has dicho grupos que yo escuchaba antes de empezar a meterme en el mundo del heavy metal. Yo tengo algún año menos que tú, no soy mucho más joven, así que imagínate. A mí Dire Straits, U2 es una de mis debilidades. Simple Minds, Depeche Mode, me encanta. O sea, que te puedo hablar de música de todos los grupos. Esos son los que... Es que yo creo que la música, no sé si le pasa a todo el mundo, pero yo creo que uno se queda en una época de la juventud y yo ya no he evolucionado. Ostras, yo sigo escuchando la Eso te pone muy mal. Sigo escuchando la misma música que escuchaba con 17 años, ¿no? Hombre, siempre hay algo que surge, ¿no? Green Day, pues... Ah, bien, no está mal. Cuando salió, pues sonaba un poco a cosas que a mí me gustaban y demás, ¿no? Y luego había grupos que me gustaban también en aquellos finales de los 80, 90, como Def Leppard, que me gustó. Es rock suavecito, pero bien. Sí, pero no hay, nunca he cruzado la frontera al mundo de mi hijo y vuestro, ¿no? Aunque hay alguna canción que sí, que me gusta, y además los padres al final estamos en un aprendizaje de los hijos, ¿no? Es verdad, también. Y al final alguna vez pues tu hijo te dice, oye, mira, ¿qué te parece esto, no? Y algunas cosas pues aprecias que son buenas, pero es verdad que en esto he sido un poco cerrado, de haberme quedado un poquito anticuado, la verdad. Todo lo valiente que has sido en la vida real, lo has sido de cobarde en la música. En esto no, en esto he sido establishment total, o sea, es verdad. Ahí no eres héroe para mí. No, totalmente bueno. Establishment. Te voy a poner un tema de Bruce Springsteen, pero tocada por una banda de las mejores que hay en el thrash metal nacional en España, de los Omission, una banda que tiene una filosofía un poco satánica, satánica en el sentido rebelde. Utilizan pues el sendero de la mano izquierda en letras y todo eso para reivindicar realmente pues toda esa, pues todo lo que quieren expresar de lo que está pasando de manera política, social, las guerras, etc. en el mundo. Así que supongo que conocerás el tema Roulette de Bruce Springsteen, pues nada, transformado por estos animales de Omission. Así que un saludo a Patillas, que es uno de los miembro fundador de Omission, junto a Pizarro, que están hoy en día, y Ángel Ventosino, batería de la banda. Y escuchamos este Roulette de estos magníficos Omission. Roll it! Sharp! Vamos a hablar un poco el tema de lo de la cultura, ¿no? De esos principios que tiene que tener la gente joven, bueno, lo que sería la base de una sociedad, en el fondo, sea democrática o no, es que en el fondo tiene que ser primordial, ¿no? Esa educación que tienen que tener la gente joven, sobre todo. Claro, para eso hemos escuchado una banda llamada Finntroll, banda de black thrash con toques folk, que es una banda, te explico un poco, esto es un poco raro porque a ti te estará sonando un poco como fuiste a Asia por primera vez, ¿no? Es un poquito raro todo. Esta banda, los Finntroll, es una banda que toca música muy extrema, muy cañera, pero que tiene elementos del folk escandinavo, ¿vale? Acordeones, violines, bueno, instrumentos tradicionales, y encima sus letras lo que tienen es mucha tradición, ¿no? Son ancestrales de sus raíces paganas, bueno, todo eso, ¿no? Entonces es una música muy extrema con un pozo muy profundo, muy cultural. Ahí está esa dicotomía, ¿no? Entre lo agresivo de la música, pero lo cultural de la letra, del mensaje. Bueno, pues de esta banda acabéis de escuchar el tema Sol Sagan, un tema súper cañero, muy potente, pero que esconde esto. Y esto lo digo porque, claro, ellos son suecos, David. ¿Y qué pasa con Suecia? Suecia es, podríamos decir que dentro del heavy metal, la capital del mundo, entre comillas, porque es un país que esconde pues prácticamente 50 bandas por cada 100.000 habitantes que se dedican al heavy metal. Y viene en parte por su cultura, por su base, porque al heavy metal le dan la misma importancia que a la música clásica. Así como en la escuela aquí casi todo es tócame la flautita y tócame esto, allí desde el primer día pueden tocar la batería, la guitarra o la flauta, lo que les dé la gana. Entonces, imaginemos un poco el impacto que puede tener una persona joven, un niño de 8, 9, 10 años, cuando escucha pues esas guitarras bastante agresivas, etc., etc., ¿no? Así que, David, hablando como estábamos hablando antes de la importancia de la cultura en la base de los niños, para que hoy en día sean pues un poquito más preparados de lo que son, ¿qué importante es eso y cómo ha ido destruyéndose poco a poco por intereses políticos y sociales? David, ahí te dejo que digas lo que tú creas, por una sencilla razón, ya no solo porque eres el invitado, sino porque tú puedes hablarlo desde varios puntos de vista diferente, porque lo habrás visto en países que no tienen nada que ver con nosotros. Así que, ¿tú qué piensas de este tema? Hace no mucho estuve en Berlín y una de las cosas que recuerdo que me llamó la atención es que según iba caminando por la calle de algunos barrios, la cantidad de tiendas que había de música, de talleres de música, de lugares para aprender a tocar, de, bueno, la variedad absoluta que había de negocios en esos barrios, y muchos de ellos eran relacionados con la cultura. Y eso trasladado a España, donde yo lo único que veo son bares, prácticamente, ¿no? La cultura de España es el bar. Sí, oye, yo estoy a favor, yo voy a los bares, me encanta, oye. Pero hay, yo creo que viene de muy atrás una destrucción de la cultura, una falta de respeto a la creación cultural, escasísima consideración hacia las personas que trabajan en trabajos creativos, ya sea la literatura, la música, el teatro y demás. Y creo que el problema principal lo apuntabas tú. Yo creo que está en la escuela. Yo creo que la cultura, si tú no coges esa afición por la cultura, por el querer saber, por la música, por transmitir, ¿no?, a través de expresiones culturales, los sentimientos y lo que piensas. Si eso no te lo enseñan de pequeño, luego es muy difícil de desarrollar. Es casi imposible, ¿no? Entonces, tú lo decías, yo recuerdo cuando yo era pequeño e iba al colegio, y a todos nos daban una flauta y, bueno, no te enseñaban a tocar la flauta tampoco, o sea, ni siquiera, ¿no? Pero, y era clase de música y y era una cosa horrorosa, te hacía casi odiar la música, ¿no? Por la manera en la que se enseñaba. Entonces, tendríamos que empezar desde primaria, ¿no? A enseñar lo que es la cultura. ¿Tenemos unos políticos muy incultos? Sí. Pero es que no dejan de ser producto de ese sistema educativo. Es decir, ¿y tenemos una ciudadanía poco interesada en la cultura? Sí. Yo antes decía que los libros van bien, ¿no? Bueno, van bien, pero comparado con los países de nuestro entorno, estamos muy por debajo en lectura, ¿no? Entonces, creación, pues lo mismo, ¿no? O sea, aquí tenemos la idea de que el creador se tiene que morir de hambre, prácticamente, ¿no? Y es como, a mí me hace gracia, porque cuando yo me dedico a escribir, no consigo que nadie a mi alrededor, ni siquiera la familia, piense que lo que yo hago es un trabajo. Yo sé que esto le pasa a los músicos, le pasa a los actores, le pasa a todos. ¿Creen que esto es nada, el entretenimiento y tal, que no hay detrás un esfuerzo, que no hay detrás, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Yo creo que el nivel de cultura y de respeto por la creación cultural dice mucho luego del nivel y la capacidad que tienen esos pueblos para tener un pensamiento independiente y crítico sobre las cosas. Y que es mucho más manipulable una ciudadanía inculta que una ciudadanía que tiene la sensibilidad cultural, que tiene la formación cultural, que, desde pequeña ha recibido esa educación. Y es cómo cambiarlo. Es difícil, porque aquí nos estamos todo el día peleando cada vez que hay una reforma educativa si hay que darles catequesis o no, ¿sabes? A los estudiantes, ¿no? ¿Cuándo hemos escuchado un debate serio sobre la cultura en el sistema educativo? Nunca, jamás. Y luego, música. Yo lo he visto por mis hijos. Libro de texto y empóllate la biografía de Mozart, que te la voy a preguntar en un examen dentro de 3 días, ¿no? Pero, ¿les has enseñado el significado de Mozart? ¿Les has realmente introducido en la música? No. Les has metido un tostón que se han tenido que memorizar sin tener que comprender absolutamente nada. Y con los libros me pasa lo mismo. Yo veo los libros que les dan a leer a los chavales y me horroriza, ¿no? Porque tú coges a un chaval de 11 años y le das la Regenta y no vuelve a coger un libro en su vida. Ese es el problema. O sea, dice, oye, yo le daba Harry Potter. Claro. Es decir, que no es... Pero lo que tienes que hacer primero es alimentar. Claro, la inquietud. El afán le tiene que gustar para que luego llegue un momento en el que por sí mismo se lea la Regenta. Exacto. Pero esta cosa de, no, te voy a endosar los clásicos porque a mí me da la gana y luego te voy a hacer un examen, es un poco todo absurdo, ¿no? O sea, se busca memorizar la cultura, no desarrollar, ¿no? Un hambre de cultura y de querer formarte en la cultura. Claro, ahora cuando estás comentándome todo esto, yo estaba pensando un poco, claro, es que a un artista no se le considera un trabajador, ¿vale? Siempre hemos pensado que los artistas son gente diferente, ¿vale? Un artista puede ser cualquier persona que cree algo, ¿no? De la nada, en el fondo. Y luego, analizando un poco, siempre, tú sabes, David, de esto creo que lo tendrás bastante claro, siempre se ha criticado mucho en España el que la cultura esté ayudada, mal dicho, subvencionada, ¿vale? Apoyada. Porque, claro, a ver, dependiendo de países y de la filosofía que tenga o del sistema económico que tenga, pues a lo mejor la cultura es más complicada que salga a flote. No tiene una infraestructura para mantenerse como un sistema autómata, por decirlo de una manera, ¿vale? Entonces tenemos varios países que funcionan de diferente manera. Por ejemplo, Francia sí que es un país que apoya mucho a su cultura interna. Da igual que sea la música, que el cine, que lo que sea. Como ejemplo hemos tenido, sin ir muy lejos dentro del metal, en los Juegos Olímpicos, a una banda como Gojira, que es una banda muy extrema, bastante dura, que estuvo presente en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Y luego podemos tener Estados Unidos, que es un país que no tiene una ayuda directamente a los músicos, pero sí que tiene una infraestructura muy potente para mantener a los músicos, aparte de que yo creo que Estados Unidos sí que considera a los artistas trabajadores, o sea, que están valorados, están respetados. Entonces, tenemos dos países muy diferentes a la hora de valorar y de funcionar. Francia, que sí que respeta a los músicos y, o a la cultura en general, y la apoya desde un sistema social, ¿vale? Y Estados Unidos, que es todo lo contrario. Sin embargo, España no estamos en ningún sitio. Se utiliza políticamente. Si se ayuda mal, si no se ayuda mal, es súper complicado, David. Entonces, claro, yo creo que en ese aspecto España está condenada. Está condenada en el aspecto de la cultura. Creo que no tenemos solución. Creo que la cultura se sigue utilizando como un arma política y social a interés propio de un partido o de un político en sí. Y poco más. David, ¿qué opinas? Igual que tú. La cultura se utiliza de manera ideológica y partidista. No como un fomento de la educación, de la civilización, de una ciudadanía. Y en los modelos que tú has mencionado, claro, es que Estados Unidos tiene un mercado global. Es que la cultura es en inglés. Es que eso ya te da unas ventajas increíbles para levantar una industria, ¿no? Si a eso le añades que, claro, vienes de todo, de un sistema educativo que sí que fomenta la cultura y donde la música es muy importante en el colegio. Y yo he vivido dos veces en Estados Unidos. De hecho, estudié bachillerato en un pueblo de Texas y había mucha cultura. O sea, había muchos chavales montando bandas en el colegio y tocando. Y en España a veces los que están en la música son los pringados, ¿no? Es casi como, ¿qué haces, no? Lo que tienes que hacer es jugar al fútbol. Y si sales del fútbol, ya no eres popular, ¿no? Ya no estás donde tienes que estar. Y el caso de Francia es una envidia absoluta, ¿no? Como apoya la cultura, pero porque ellos identifican cultura con un beneficio. Es decir, con una ciudadanía que consume cultura, es una ciudadanía mejor. Claro. Y es que es verdad que es mejor, ¿no? Que puede comprender los problemas mejor, que puede afrontar las cosas mejor, que tiene, no sé, una capacidad de reflexión mayor que alguien que no tiene ningún contacto con la cultura, ¿no? Y España es un desierto. Y nunca ha interesado a los políticos, porque ellos no le ven un beneficio inmediato. Y cuando por fin se interesan, pues a lo mejor es en los premios Goya, para lanzarse pullas entre ellos, ¿no? Y sacar todo este discurso que siempre sale del cine subvencionado y no sé cuánto. Bueno, la realidad es que si no hubiera sido, si no subvencionas el cine en España, no sería una sola película. Esa es la realidad. No sería. Sí, de claro. David, no estabas diciéndome eso y estaba pensando en cómo se utilizó el rock a principios de los 80, finales de los 70, sobre todo por el Partido Socialista. Eso lo hablamos en Rock Entre Amigos, en un programa de los inicios del rock en España, del rock duro en España. Y es que el PSOE utilizó como arma para la juventud, para convencerlos de con grupos de rock duro, haciendo conciertos, y haciendo pues cosillas para que la gente se interesase. Y fue interesante durante 2 o 3 años, hasta que los rockeros dijeron, bueno, hasta aquí, ya están bien de utilizarnos, ¿no? Ahora, y se acabó ya todo el apoyo y todo lo que interesaba. Claro, en el momento en el que no había un beneficio, los políticos dijeron, ¿esto para qué? Vamos a ayudar, ¿no? O sea, no nos interesa, ¿no? Pero al final, si tú tienes políticos que les interesa la música, que les interesa el arte, que son lectores de libros, van a fomentar esas cosas. Pero es que encontrar un político en España que lea libros es muy difícil. Es más, el líder de la oposición, Feijóo, cuando le preguntaron por 1984 de Orwell, pensó que se había escrito en el año 1984. Quiero decir, es que estamos en ese nivel, ¿no? Y Rajoy... ¡Uah! El marca solo. Es famoso por decir que no, que él que va a leer la prensa ni nada. Yo leo el marca, ¿no? El marca. Y no quiero hacerlo solo extensible a la derecha, porque también hay mucho político en la izquierda que tampoco lee una línea. Y entonces, claro, hasta que no cambies la dinámica en la escuela y empieces a crear ciudadanos que estén interesados en la cultura, no cambiará todo lo demás, porque es un círculo vicioso. Tener esa sensibilidad cultural es que lleva generaciones, ¿no? Tiene que salir del sistema educativo. Si tu sistema educativo es del siglo XIX, como el nuestro, y se trata de memorizar absolutamente todo, que luego te voy a hacer 38 exámenes para decirte que eres un fracasado porque no los has aprobado, que ese es básicamente nuestro sistema educativo, pues de ahí no van a salir. Bueno, es increíble, de hecho, la creatividad que tiene España para la manera en la que se desincentiva la creatividad. Y aún así, es acojonante la cantidad de gente que te sale, que luego tú dices que hay que escarbar mucho, pero bueno, cuando escarbas encuentras cosas alucinantes, ¿no? Ahora, también nos estamos yendo a una cultura, ahora mismo, que está distorsionando completamente el mercado de la cultura y el talento. Y yo aquí puedo hablar de los libros, que es un poco el mundo en el que más me manejo. Ahora las editoriales prácticamente no publican autores nobles, salvo que tengan un número determinado de seguidores en Instagram. Y se están publicando verdaderas mierdas. Sí. O sea, porque una influencer tiene 150.000 seguidores. Así es. Y se están dejando de publicar unos libros increíbles con una calidad brutal, porque sí hay talento, en contra de todo, pero sigue surgiendo talento, que no tienen ninguna posibilidad de publicar, porque no se han dedicado a estar alimentando su cuenta de Instagram, sino a crear buena literatura. Y eso ha distorsionado completamente el mundo de la cultura. Y creo que en la música pues pasa igual, exactamente lo mismo. O sea, hasta para alquilar una sala. Hasta para alquilar una sala te cuentan los seguidores de Facebook, Instagram o lo que sea. Imagínate. Bueno, me ha venido otro flash, David. Vamos a escuchar Stranded de la banda Gojira, ya que la hemos nombrado antes, del disco Magma. Bueno, vamos a ver, porque ya ves el impacto de lo que fueron los Juegos Olímpicos para esta banda, que aumentaron, pues yo creo que llegaron a aumentar casi 200,000+ escuchantes solo en un día por salir en los Juegos Olímpicos en Spotify. Y creo que hoy en día ya han duplicado la cantidad de gente que les escuchaba en apenas una aparición de 3 minutos en los Juegos Olímpicos. Así que vamos a escuchar estos franceses y continuamos con David mientras él nos lo permita. Tras escuchar, bueno, a Gojira, os hemos metido pues una de esas bandas reivindicativas nacionales, uno de esos peleones que encima uno de los miembros pues forma parte de Rogue Entre Amigos, que es el señor Sabino. Y Sabino forma parte de Escuela de Odio, una de esas bandas punk hardcore más reivindicativas de Asturias. Un saludo a Pirri, que se lo ha pasado muy mal. Estuvo a punto de pues casi de irse al otro barrio. Pero bueno, está ahí, renqueante, pero estará pronto con nosotros, tanto en directo como quizás aparezca en REA algún día. El tema que habéis escuchado, Decisión Parlamentaria, del disco 25 aniversarios, una versión más actualizada de un tema de los principios de Escuela de Odio. Bueno, ¿por qué meto un poco Escuela de Odio? Pues en parte lo meto porque antes estaba diciendo sobre David Jiménez, sobre la poca preparación o la incultura de la mayoría de los políticos o de gran parte de los políticos que tenemos en España. Bueno, ahí podríamos decir, ¿es lo político son un reflejo de la sociedad o la sociedad es un reflejo de la política? Eso ya veremos, el huevo o la gallina, en otro programa, David. Pero ¿por qué hablo de esto? Pues hablo un poco de esos partidos políticos que salieron hace unos años, que sin embargo sí que eran gente preparada en el aspecto cultural. Podemos hablar de la gente de Podemos o de la gente de Ciudadanos, por ejemplo, ¿vale? Gente con estudios, preparada, que crearon nuevos partidos, unos apoyados de una manera pues, por la banca, etc., etc., otros apoyados de otras maneras. Siempre se ha tirado mucha mierda con Podemos, eso lo hablaremos ahora también con David. Pero era gente que leía, gente que veía películas, gente que le gustaba desde la ópera a poemas, a literatura fantástica, ¿vale? Tenemos el ejemplo de Pablo Iglesias, ¿no? Que le regaló, creo que fue a nuestro monarca, el Juego de Tronos, la serie de Juego de Tronos. Así que imaginemos. David, que estoy ya se me ha ido. David, ¿tú qué piensas que ha pasado con esta esperanza que teníamos? Yo te voy a decir que el mundo del heavy metal se volcó sobre todo con Podemos, ¿eh? O sea, para nosotros era una esperanza, era una regeneración, era algo que nos podía volver a dar vida tanto a la cultura como al mundo de la política. Era gente joven, gente con estudios, gente preparada, gente que reivindicaba la música rock, la música heavy, todo. Y ya sea por problemas de presiones políticas, eso tú lo sabes bastante, de forma económica, con fake news, con todo, porque eso lo hemos visto y lo sabemos, pero al final se ha diluido con el tiempo como un azucarillo en un café, ¿no? David, es triste, es duro, pero ¿por qué crees que al final ese impacto que podía haber tenido y que a nosotros nos hubiese podido beneficiar y cambiar, al final nos hemos quedado casi en algo? Bueno, todavía está ahí dando, yo creo que los últimos estertores, ¿vale? Yo creo que estamos dando los últimos estertores de estos países, de estos partidos. Pero David, te dejo ahí de nuevo esa patata caliente. ¿Qué crees? Yo esto lo viví muy de cerca, claro. Porque yo llegué a la dirección del periódico justo cuando emergía Podemos. Uh-huh. Recuerdo, de hecho, que Pablo Iglesias fue el primer líder político que vino a verme al despacho de director, ¿no? Uh-huh. Y tuve una conversación con él, bueno. En aquellas elecciones que hubo luego en diciembre del 15, pues fue cuando lograron aquel resultado, ya no me acuerdo el número de diputados, 60 y pico, 70, sí. Sí, y parecía que se iban a comer al Partido Socialista, y luego por otra parte Ciudadanos parecía que se podía comer al Partido Popular, y eran, bueno, líderes jóvenes que decían que venían a cambiar la política. Yo creo que aquí pasaron dos cosas. La primera es que vinieron a cambiar la política, pero la política les cambió a ellos. O sea, la segunda cosa es que hubo claramente una reacción del establishment para destruir a los nuevos partidos y volver al bipartidismo, que es con el que le iba estupendamente a todas las empresas del IBEX y a toda la gente que está en el gueto, que viene además muy desde Madrid, del establishment, que no quiere repartir la cuota de poder que tiene. Pero el hecho de que hubiera una manipulación brutal contra Podemos, por ejemplo, que la hubo, no quita para que ese partido cometiera sus propios errores. El primero de ellos, yo creo que era de ego, sí, en este caso de Pablo Iglesias. ¿Qué ocurre? Que enseguida empiezan las peleas internas. Discrepo de Rejón, lo quito. Vescanza, que era una de las personas más válidas de Podemos, fuera. Es decir, cualquier persona que tuviera una opinión diferente, pues empezó a salir, ¿no? Hubo aquellas purgas que yo creo que hicieron mucho daño. Y la izquierda es curioso, ¿no? Cómo se acaba destruyendo ella misma. Sí. No necesita mucha ayuda, ¿no? Y suele ser por peleas internas. Y creo que se cometieron errores. Fue un error que Pablo Iglesias, con lo que él representaba, se comprara un chalet en Galapagar. Sí, porque yo creo que tiene todo el derecho del mundo con su dinero a comprarse una vivienda. Y oye, si se la puede permitir, es estupendo. Y además, en un país donde muchas mansiones se han comprado con dinero de la corrupción, pues oye, alguien que no le han pillado por nada, que se ha ganado su sueldo, se compra una casa, estupendo. Pero eso era incoherente con su mensaje. Exacto. Y le hizo muchísimo daño a él y a su partido. Es decir, hubo una campaña para destruir a Podemos desde los desde el Estado. Jueces, periodistas y partidos políticos. Totalmente. Yo la viví de cerca. Vamos, o sea, nunca un partido político ha sufrido el ataque. El acoso, sí. Y el acoso con las trampas con las que se sufrió Podemos ese ataque. Y yo no he sido votante nunca de Podemos. Y lo admito porque es que fue así. Aparte de eso, hubo una cadena de errores muy grave, muy importante dentro del partido, que ayudó a la decadencia del partido, sin duda. Y empezando por la división. La división que todavía hoy, pues que tiene Sumar, y claro, es que la gente que estaba en Podemos, la mitad están en Sumar, y mañana habrá otro partido, y esto que hace la izquierda siempre, que se presentan a las elecciones totalmente fragmentados, ¿no? Y yo creo que al final esa combinación de ataque exterior, gravísimo en mi opinión, de los estamentos del Estado, y errores propios cometidos, que además yo creo que provocaron mucha desafección en gente que había creído en ese partido, esa combinación ha sido mortal. Es verdad. En el caso de Ciudadanos, pues otro tanto. Sí, aunque diferente. Ha sido bastante diferente. Sí, pero diferente, sí. Pero hay un elemento común. Sí, para mí, el ego. En Pablo Iglesias y en Albert Rivera. Creo que el ego les hizo muchísimo daño. Sí. Creo que es gente que subió muy rápido, que de repente se encontraron con una posición increíble, o sea, de privilegio. Y de estar a punto de tocar el poder, ¿no? Y creo que el ego no les dejó escuchar a otra gente que les habría sido de mucha ayuda en esos partidos. Creo que se empezaron a rodear solo de gente que les decía lo guapos, simpáticos y estupendos que eran, y fueron expulsando a aquellos que tenían buenas intenciones y que les habrían dicho la verdad, aunque fuera incómoda, en momentos cruciales. Cuando tú te rodeas solo de gente que te dice que sí a todo, al final pierdes un poco el contacto con la realidad. Y yo creo que eso ocurrió en los dos casos, siendo, por supuesto, ideas políticas y proyectos que no tenían nada que ver. Claro. Y encima, a ellos sí que les pasaron. Es curioso porque a los partidos establecidos cuesta más que les pase factura cualquier cosa de esta. Es como si las bases estuviesen un caparazón mucho más gordo y aguantan lo que les tira. Sin embargo, estos que estaban... No es solo las bases. Es que esos dos partidos se han incrustado en los estamentos del Estado. Es que controlan a los jueces, es que controlan los medios públicos que pueden enviar el mensaje que ellos quieren. Es que han ido colocando sus piezas Estratégicamente, claro. Entonces, claro, es mucho más difícil. Estos dos partidos nuevos, en cambio, todavía no habían tenido claro. tiempo. Entonces, bueno, jugaban con desventaja con respecto a ese bipartidismo que, en cierto modo, ha prostituido las instituciones del país en su favor. Y es muy difícil pelear contra eso. Claro. Bueno, es que se han repartido todo. Sí. Y hay una especie de ficción que es que están enfrentados. Es verdad. Están enfrentados, pero han llegado recientemente a un acuerdo para el Consejo de Poder Judicial. Y la mitad son de los de una cuerda y la otra mitad de la otra. Quiere decir que, sí, que estamos muy enfrentados y nos enfadamos mucho delante de la tele. Pero en lo esencial, que es mantener el sistema tal como está y que eso no cambie, sí, ahí están de acuerdo. En eso no tienen ninguna discrepancia, porque a los dos les interesa, porque unos están en el poder y los otros saben que pasado mañana van a estar ellos. A mí lo que me duele, David, es ver que estás tú hablando un poco del tema del acoso y derribo con Podemos, ¿no? Que para mí ha sido el partido más maltratado de la historia de la democracia. Ha sido un ataque constante y han ido a por ellos desde el minuto uno. Cómo luego periodistas se ha descubierto la verdad, ¿no? Cómo han manipulado, cómo han tergiversado, cómo han hecho lo que les ha dado la absoluta gana y no ha habido ni una absoluta. Es que no les ha pasado absolutamente nada. No han caído ni de audiencias ni nada. Continúan apareciendo en tertulias. Me parece increíble cómo el escuchante, el oyente, el que ve las noticias, cómo continúan viendo a los mismos personajes, siendo conscientes de que nos han mentido a la cara. Ya no digo solo en eso, en muchísimas cosas. Y cómo tú, que intentaste un poco ser un poco más la pureza del periodismo, ¿vale? No vamos a poder, vamos a poner que fueses al 100%, porque eso es imposible, no es cualquier, pero no todos somos perfectos, o sea, en algo nos vamos a equivocar, ¿no? Pero claro, tú cuando ves esas cosas, como ves, cuando ves esas consecuencias que tú has tenido y luego ves cómo todo sigue igual en otros sitios, en otras personas, en otros periodistas, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? Pena, porque yo le tengo mucho aprecio a esta profesión, mucho, y creo que bien ejercida es muy importante. Y claro, yo la ejercí como reportero en países lejanos y era muy fácil sentirte puro en aquellos días, porque cuando tú vas a cubrir un conflicto, una injusticia, una revolución, un desastre natural. Me tocó cubrir 5 terremotos y 2 tsunamis, para que te hagas una idea. O sea, bueno, creo que ejercer el lado más puro, como dices tú, del periodismo es fácil. Cuando te hacen director del periódico y tienes que lidiar con las nóminas de 300 periodistas y ves que no se llega y ves las presiones y las empresas te llaman y te dicen, oye, si publicas eso te voy a quitar la publicidad, ¿no? Y te viene el gobierno de turno y te dice, oye, vamos a dar una licencia de radio y tal. Mira, por casualidad las damos, las repartimos justo antes de las elecciones. Y si te portas bien, a lo mejor te toca algo, ¿no? Ese es el mundo en el que se mueve el poder y el intercambio de favores con la prensa. Entonces, siento pena cuando veo que, de la misma manera que hay compañeros que antes mencionábamos que se juegan la vida yendo a cubrir conflictos, hay periodistas en nuestro país que son capaces de vender sus principios para que les llamen a una tertulia, ¿no? Ese es el grado de degradación al que hemos llegado. Periodistas que han sido condenados por el Tribunal Supremo por mentir y por manipular, que como tú dices, no solo es que sigan ejerciendo, es que les ha ido mejor después de la condena. Correcto. El propio silencio que ejercemos los periodistas sobre aquellos que corrompen nuestra profesión a mí me parece inaceptable. Tenemos que denunciarlo, tenemos que expulsarlos porque manchan todo el concepto del periodismo. Y sin embargo, no hay mucho interés en la profesión por regenerar, por mejorar, por limpiar nuestra casa. ¿Con qué autoridad moral podemos nosotros criticar a todos los demás como hacemos todos los días si no limpiamos antes nuestra casa? ¿Sí? ¿No? Eso es una de las ideas que están también en el director, ¿no? En la idea de decir, diga usted, nosotros no tenemos ninguna autoridad moral para denunciar la corrupción. Claro. Si el periodismo está más corrompido que la política. Si, como dices tú, no tiene consecuencias, porque de vez en cuando un juez mete a Urdangarín en la cárcel, a Rodrigo Rato en la cárcel. Bueno, esas cosas no deberían pasar más, pero pasan. Pero ¿cuándo se ha visto que un periodista que cobra sobresueldos, y yo te aseguro que se cobran sobresueldos en el periodismo, o que chantajea a una empresa a cambio de publicidad, o que destruye la reputación de alguien con informaciones manipuladas, ¿cuándo ha tenido eso consecuencias? Nunca, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas, porque cuando algo no tiene consecuencias, está destinado a repetirse. Siempre. Claro. Las consecuencias no es un deseo de venganza o de decir, oye, bueno, vamos a darle su merecido. Bueno, eso es una parte y habrá gente que lo sienta así. Pero de cara al sistema, lo importante de que tenga consecuencias manipular la verdad, corromperse, violar todos los principios del periodismo, si eso tiene consecuencias, los que vienen por detrás se lo piensan dos veces. Pero si la consecuencia de hacer todo eso es gano más dinero, soy más popular y me va todavía mejor, nos encontramos con esa lucha que cuando yo voy a las facultades de periodismo tengo que estar insistiendo a los estudiantes y decirles, sí, ya sé que hay un atajo, que vais a ganar más dinero siendo malos periodistas, porque la mentira es más rentable que la verdad en el sistema en el que vivimos hoy mismo, pero yo les tengo que convencer de que cojan el camino más largo, que es el de los principios. Porque creo que dentro de 30 años se van a mirar en el espejo y van a sentirse orgullosos de lo que ven. Y que eso merece la pena. No creo que siempre ese argumento gane, pero es importante dejarlo ahí. Creo que es un argumento que está en el director y por eso en la primera página del libro, la dedicatoria, dice para los futuros periodistas. David, yo creo que es una manera para terminar el programa este maravilloso, genial. Yo creo que es pues una reflexión maravillosa para cualquier escuchante de este programa, ya sea amante del rock duro, como no, como seguidor quizás de David. Hoy en día, David, ¿qué está haciendo? Desde que ya no es director del Mundo, de que ya no ejerce directamente como periodista, desde que está apartado un poco del mundo, digamos, más de la prensa nacional, ¿qué está haciendo David? Pues diferentes cosas. Los libros han ocupado mucho tiempo en los últimos años. He publicado en mayo el séptimo, sí. Es un libro que se llama Días Salvajes. He estado trabajando en la producción de la película del director, que es un trabajo complicado, pero que va saliendo adelante. He colaborado para medios extranjeros, estuve trabajando para el New York Times, he publicado bastante en un periódico alemán. Sigo, bueno, matando un poquito el gusanillo del reportero de vez en cuando con viajes y haciendo historias para National Geographic y algunas publicaciones. Y aparte de eso, bueno, pues doy clases en la universidad, que lo disfruto muchísimo. Esto que os decía antes, ¿no? De intentar que las nuevas generaciones mejoren a la mía, y la verdad es que siempre me acabo metiendo en líos. O sea, no, que quiero ya vivir más tranquilo, pero bueno. No te dejan. No, el periodismo tiene que ser heavy metal. Eso me parece. Es buen título para el programa, ¿eh? El periodismo debería ser heavy metal. Voy a meterlo. O sea, si el periodismo no molesta, no toca los cojones, ya, digamos. Claro, ¿no? Sí. Entonces no es buen periodismo. Y creo que, bueno, sigo metiéndome en líos diciendo cosas que creo que son necesarias, que hay que denunciar y que a lo mejor no gustan a algunas personas. Y bueno, estoy dispuesto a pagar el precio, que como decía antes, es muy pequeño comparado con el que pagan tantos y tantos colegas en lugares mucho peores que este. Yo pienso un poco esos primeros momentos tras sacar el libro, después de 2 años, después de ser el director, bueno, después de 1 año de ser el director del Mundo, y todo ese espacio de tiempo que ocupaste hasta que sale a la luz el libro, pues luego el salir adelante, ¿no? Me imagino la cantidad de problemas que tendrías para encontrar algo, sobre todo en nuestro país. Quizás fuera mucho más diferente, como... Ahí un poco la suerte, entre comillas, ¿no?, de esos años anteriores que estuviste como reportero, ¿no? Sí, sí. Yo cuando salí del Mundo, a mí, como decía antes, a mí me despidieron de todos lados donde trabajaba, y durante 2 años fue imposible, nadie me quería dar trabajo, era, bueno, tú antes has, ¿no?, la oveja negra. La oveja negra, claro, claro. La oveja negra. Black Sheep. Y bueno, me metí también en una pelea judicial muy importante, sí, contra el periódico. Durante ese año, pues, fue un año difícil, porque esas batallas son muy solitarias, además. La gente, bueno, pues se pone de lado, ¿no? Cuando tú te enfrentas al establishment, además yo tenía un juicio, llamé a declarar como testigos a Florentino Pérez, a César Alierta, bueno, presidente de Telefónica. Es que tenemos mucho ahí para hablar, David. Es decir, o sea, monté el pollo, digamos. Sí, sí, ¿no? Sí. Heavy metal. Heavy metal. Y bueno, eso tuvo consecuencias. Evidentemente, cuando tú vas contra el sistema se revuelve y va contra ti. Y el sistema es aplastante. Pero mereció mucho la pena. Y hoy estoy muy orgulloso de haber dado esa batalla. Primero judicial y luego la batalla de la verdad, publicando el director y contando cómo son las cosas. Porque yo creo que tenemos que asumir que el poder casi siempre va a ganar. Pero por lo menos que pasen un mal rato. Exacto. ¿No? Leyendo la verdad en algún sitio, ¿no? Que se sepa, ¿no? Y es un poco un consuelo, un poco a lo mejor infantil, pero yo creo mucho en darle una patada en la espinilla al poder. Y decirle, bueno, has ganado, pero bueno, te vas a ir un poco dolorido a casa. Exacto. David, de verdad, te agradezco mil que te hayas brindado a esta primera experiencia con Rock Entre Amigos, con un programa de rock. Tú que estás acostumbrado a ir, pues, a programas que son más sociales, más se dedican a todo tipo de, pues bueno, a divertimiento también, porque has estado con Jordi Wild, por ejemplo. Has estado con un podcast que a mí me flipa, que es TDC Podcast, que me encanta. O sea que, y que te brindes a venir aquí a Rock Entre Amigos, un podcast que apenas tiene unos centenares de escuchantes, que todo un director del Mundo y un esté pues conmigo, pues para mí ha sido un auténtico placer, de verdad. Un gusto estar con vosotros y bueno, deseándote mucho éxito en el programa y a todos los amigos que están ahí, pues nada, mucho heavy metal y mucha verdad. Nos despedimos, David, con... Bueno, con, supongo que conoces David Bowie. Bueno. Eso sí, eso ya es más light, más... Bueno, más pero esto te engaño, porque es un tema de David Bowie tocado por una banda... Cantado de... por alguien... Pero te gustará, te aseguro que te gustará. Es una banda de rock gótico, tristemente no está con nosotros ya, desaparecieron. Es una banda alemana llamada Love Like Blotch. El rock gótico, pues bueno, es un rock... con toques clásicos, pero más oscuro, voz profunda. Bueno, la verdad es que es un rock maravilloso esta banda alemana. Editaron en el año 93 una versión de Heroes de David Bowie. Y si empezamos con un héroe, finalizamos con otro héroe. David, de verdad, para mí, lo diré siempre, pues siempre desde que leí El Director y te sigo mucho en redes y en todos los sitios y te leo de vez en cuando, pues... seguirás siendo un héroe, un pequeño héroe. Así que muchas gracias, David. Hola a todos. Dolphins can swim. Nothing. Just for one day.